irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pimina. Y hoy tenemos una entrevista anhelada. Tenía yo tiempos cazando a Diana porno terrorista porque me moría de las ganas de tenerla en Las Noches con Pimina, formando parte pues de todas estas personas maravillosas que yo siempre menciono porque han constituido este programa, porque están en la movida, en el performance art, en el arte acción, en la acción política, en la resistencia desde propuestas estéticas y plásticas que van más allá de lo establecido. Entonces, le damos la bienvenida, así emocionada, Pimina, de tener a Diana porno terrorista. Diana, bienvenida a Las Noches con Pimina. Gracias, cariño. Un placer. No, pues yo encantada y feliz. Y bueno, realmente quisiera que nos compartieras a estos oyentes que estamos aquí en esta nota de la resistencia desde la radio guerrilla de Erógena FM. ¿Cómo es que acuñas este concepto de pornoterrorismo? Pero yo creo que nos estamos adelantando. ¿Cómo empiezas tú con el performance art? ¿Cómo va esta cabecita a infiltrarse en la acción performática? ¿Y cómo empiezas tú a incursionar en este mundo en el que también te ha ido y en el que has logrado hacer una obra con mucho impacto y muchísima relevancia en las estéticas contemporáneas? Bueno, yo creo que el principio fue un poco esa voluntad de mi papá y de mi mamá de no castrarme en ningún sentido, ¿no? El principio quizás fue la primera vez que en el parque público me quité toda la ropa porque era verano y hacía calor y tenía 4 años, y hasta de un niño o niña de 4 años se pueden llegar a escandalizar las personas, ¿no? Igual empezó un poco ahí, en ese sentido de que yo considero que es un privilegio un poco el hecho de tener un núcleo afectivo desde que naces, que no te pone ese tipo de limitaciones, el típico no te toques, el típico no, pues la ropa está aquí porque sirve para algo, ese tipo de cosas, creo que son el germen de lo que soy ahora, pero de una forma muy, muy obvia, ¿no? Y eso es un privilegio, de alguna forma fue el único privilegio que yo tenía, porque mi mamá friega escaleras y mi papá es pintor callejero, entonces no había otra forma de privilegiarme. Ellos entendieron muy bien que la única manera de hacerme de alguna forma superior o de alguna forma sacarme de la mierda en la que estábamos a nivel económico, social, era criando un ser libre, ¿no? Y de alguna forma así fue, ¿no? Como lo conseguí. Eso fue el germen un poco de todo lo que hago ahora. Y estabas en Madrid, porque eres madrileña, ¿no, Diana? Sí. Y estabas en Madrid y estás en este locus social y en este locus económico, y ¿cómo es? ¿En qué parte de Madrid vivías? Si nos puedes compartir esto, con la experiencia de la infancia, que son determinantes para estas subjetividades excéntricas y un poco subversivas que tenemos algunas. Sí, sí, lo es, por supuesto. Mira, yo me he criado en varios barrios, porque siempre pasa mucho esto con las familias de clase baja, ¿no? Que te tienes que ir cambiando de casa porque el trabajo es lo que manda. Entonces, donde van saliendo los trabajos es lo que te mueve. Yo hasta los 3 años viví en Carabanchel, que es un barrio bastante popular, humilde de Madrid, donde estaba la prisión de hombres. No recuerdo mucho de Carabanchel, pero sí el hecho de que hubiera mucha vida en la calle, que eso fue un contraste muy bestia con el siguiente barrio al que me mudé, que era Chamartín, que era un barrio también bastante de clase baja, media, en el que no había ningún tipo de vida en la calle porque estaba atravesado por una autovía, ¿no? Entonces, el típico barrio de bloques grandes, todas las casas son iguales, como una colmena un poco, ¿no? Ajá. Tenía algunos parques, pero eran parques que siempre estaban muy descuidados, porque cuando el ayuntamiento tenía que recortar en agua, por ejemplo, pues siempre recortaban los barrios donde no... ¿Para qué quieren los niños pobres pasto, no? Si, pues no necesitan. Y en ese barrio estuve hasta que me fui de casa a los 17 o así, y fue un barrio que muy condicionado por un hecho, que fue que la ETA puso una bomba. Era un barrio de comercios muy humildes, y después de una bomba de la ETA, que es el grupo terrorista vasco, bueno, terrorista, para mí, desde mi punto de vista, lo que significa terrorista, no estaban pidiendo nada injusto, ¿eh? Pero bueno, pusieron esta bomba y después los comercios no tuvieron dinero para remodelar, porque la bomba destruyó toda una manzana, así como a lo bestia, a lo Bagdad y cosas así, no tenían ese dinero, entonces vendieron los comercios y como es en la zona norte de Madrid, pues de repente se abrió un Holiday Gym, un Vips, cosas así, ¿no? De ese tipo, en un barrio súper humilde, ¿no? Y ahí se cagó el barrio y se nos empezó a llenar de nazis y de gente de derecha, pero de gente de derecha middle class, ¿no? Sí, de estos niñatos que van de skinheads, y entonces de repente en mi barrio, justo cuando yo empecé a llevar una cresta, pues de repente estaba todo lleno de skinheads. Y menos mal que yo iba siempre en patines y nunca me alcanzaron, pero cada vez que volvía a mi barrio, siempre me iba al centro los fines de semana, pero luego tenía que volver, ¿no? Y era siempre pues corriendo delante de los skinheads porque punky de mierda, te vamos a matar y todo eso. Pero yo iba en patines siempre, era mi arma en esa en la adolescencia, siempre ir en patines, iba hasta el colegio. Un arma de fuga. Y la fuga es que me haces pensar, porque pues como una está medio orate y las ideas fluyen y se revuelven y hay una cuestión como de esa terapia que se echaban los psicoanalistas, de se me olvida, de relacionar cosas, ¿no? Se me olvida cómo se llamaba, pero me hace pensar que cuando una se ubica en este tipo de lugares políticos que están absolutamente encarnados, porque uno no está despojado de esos lugares donde se ha configurado pues todo su imaginario, se ha configurado, por decirlo así, su ideología, ¿no? Uno va adquiriendo un cierto interés en ciertas posturas y va apropiándoselas y desde ahí va enunciando. Entonces, el hecho de los patines y el hecho de un arma de fuga me parece genial, porque justamente en una sociedad donde la subjetividad es siempre constreñida a través de estas heterotopías, para citar a Foucault un poco, con el espacio de la cárcel, el espacio de las grandes de los multihabitacionales, el espacio de los centros comerciales, estos topos donde hay como diversidad de modos para organizar la psique y para organizar la subjetividad. Entonces, nosotras, o yo a veces me siento así, y a ti, pues, que desde que te conozco, que hemos estado pues muy pendientes de tu obra, o por lo menos yo, entonces sí veíamos como estos puntos de fuga, y siempre andamos en patines, fugándonos de un plano al otro, para no ser casadas con un determinado esquema, ¿no? Y ahí está como ya la insinuación en estas experiencias primeras de la adolescencia, una chica en patines, en Carabanchel, una punk en patines huyendo de los nazis. Y entonces, ¿estás allí en Carabanchel hasta los 17 años, 16 años? No, en San Martín. En San Martín, perdón. Carabanchel fue la primera infancia, muy breve, sí, muy chiquita. Breve, y luego Chamartín. San Martín. Chamartín. Chamartín, que es donde explota esta bomba, donde luego ponen Vips y todo esto. ¿Y estás hasta? Bueno, hasta los 17 años, que me fui a vivir con un novio que tenía, que básicamente él era súper marica, yo era súper bollera, y lo que hacíamos era irnos de caza juntos. Él era bailarín en algunas discotecas, gogo, básicamente, y tenía muchos contactos, relaciones públicas y tal. Por supuesto, como 20 años mayor que yo. Y lo que hacíamos es que yo le cazaba niñitos a él y él me cazaba niñitas. Entonces nos íbamos juntos a su casa después, cada uno con su presa, atábamos a la peña a la cama, vendábamos los ojos y hacíamos las respectivas cuestiones, en plan lesbianizando y mariconizando el mundo. Era una relación que yo tenía con él, con Pondo, muy, muy bonita y muy interesante, que me enseñó mucho sobre sexualidad, porque claro, él y yo también follábamos, pero a él le gustaba follar conmigo porque yo parecía un niñito, iba con la cabeza completamente rapada, con crestas, estaba súper flaca, no tenía tetas, era como bien así, ¿no? Entonces se da muy bonita esa experiencia de, bueno, me fui a vivir con él porque también en mi casa las cosas no eran nada simples. Mi papá, por ejemplo, es bipolar. Y estar conviviendo con una persona bipolar en Navidades y en primavera es un infierno. Entonces, bueno, cuando tuve la primera oportunidad, pues cogí y me fui, ¿no? Me fui a vivir con este chico y hacíamos esas cosas que para mí fue mi primer acto porno terrorista. Por ejemplo, ligarme a un nazi en una discoteca en la que él bailaba, llevármelo a la cama, a casa con él. Él pensó que él y yo éramos amigos o primos o alguna cosa familiar, porque vivíamos juntos. Yo le he atado al nazi a la cama, le he vendado los ojos y él le ha comido la polla al nazi. Y yo lo he grabado todo en vídeo. Entonces tienes un vídeo de este chico que era bastante marica. No, pero también con una estética bien así como de Pocahontas, parecía, ¿no? Con el pelo largo, así muy guapo. Comiéndole la polla a un chaval que tiene la bandera de España tatuada en un pecho y la esvástica en el otro, ¿no? y hacíamos cosas de ese tipo y luego veíamos los vídeos y nos masturbábamos y nos partíamos el culo y cosas así, ¿no? Esa fue mi siguiente familia. Ajá. A mí me parece que ahí hay un tema que me encanta mencionar siempre que hay oportunidad, porque es que una está tan constreñida en una cantidad de cánones y nuestro cuerpo ha sido tan represado, por decirlo así, con una cantidad de conductas y de maneras. Y lo más chistoso, Diana, es que hay gente que se ufana de las palabras diversidad sexual. Oh. Entonces estas agarran las banderas de la diversidad sexual, pero su diversidad sexual es simplemente un espejo, mala copia de lo que es una sexualidad heteronormativa. Uh-huh. Entonces mantienen todavía este esquema de la monogamia, uh-huh, y de la pareja convencional, genital también, muy genital, y de los roles de poder y de género todavía. Uh-huh. Entonces yo digo, pero ¿dónde está la diversidad si se aterran estas diversas de que una se encuentre con su amiga lesbiana o con su amiga simplemente straight o bisexual y que se ponga un dildo y te penetre a ti de hombre? Eso les parece como traído de los cabellos, pero justamente ahí es donde está la diversidad sexual. Uh-huh. La diversidad sexual no es volver a los remedos, sino es explorar todos los ángulos, uh-huh, y vórtices, uh-huh, uh-huh, y fronteras que tiene el erotismo, que son amplísimas. Entonces me haces acordar, uh-huh, de nosotras que estamos como en un pedo más raro, para más queer todavía, ¿no? Más allá. Post-queer. Post-queer, pos-sí. Pos-sí. Pos-modernas. Entonces, la cuestión es que cuando uno habla de sexualidad y cuando uno habla de erotismo y de diversidad, uno debería ser más incluyente y no espantarse tanto cuando alguien se masturba, no sé, en otras circunstancias distintas a las que se han impuesto como consumibles, como vendibles, y que bueno, están como a la orden del día en la gran industria porno, uh-huh, pero recordemos que la industria porno también tiene una mirada muy construida, muy ergonomizada y tiene pocos paisajes. Uh-huh. En cambio, en este tipo de arte-acción que tú realizas, nos abres horizontes, uh-huh, despliegas otros niveles tanto de la discursividad erótica como de la acción misma del erotismo en esas praxis. A mí la palabra erotismo no me gusta mucho, ¿eh? No, cuéntame. A mí me parece que el erotismo es un eufemismo, que es una forma de decir, con una sutileza encubierta, muy despolitizante también, sexo. Uh-huh. Porque de alguna forma yo considero que el sexo incluye muchas cosas. También las sutilezas, y que puede ser sexual un gesto mínimo de una persona que agarra una cerveza en un bar con la mano y de repente tú te imaginas que en vez de agarrar la cerveza está agarrando su polla, y eso te puede parecer algo bien pornográfico, bien sexual. Igual esa persona también está haciendo eso de una forma consciente para seducir, pero como es un gesto sutil lo llamamos erotismo. Mm. En realidad, para mí el erotismo creo que ha hecho mucho daño a la política, a las políticas del cuerpo, a las políticas de la sexualidad, porque es un eufemismo, es una forma de decir que esto es sexo, pero es apto para cualquiera. De alguna forma, si tú, por ejemplo, haces una conferencia sobre erotismo, te va a venir muchas más personas a la conferencia que si haces una conferencia sobre porno. Uh-huh. O sea, si haces una conferencia sobre sexo abiertamente. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es como una especie, sí, de... Sí. Es un eufemismo que como despolitiza. Maquilla. Maquilla y despolitiza, porque siempre todo maquillaje implica una... En ese sentido, cuando maquillas para suavizar, para hacerlo más apto para el consumidor prototípico, ¿no? De alguna forma despolitiza. A mí yo le tengo mucha manía a lo erótico, porque también está diciendo que no podemos prescindir del sexo si no hay amor. Es decir, ¿qué significa eros? ¿Qué es eros? Ajá, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Uh-huh. Eso también es una cosa que se le ha clavado mucho a las mujeres, en el sentido de que parece que ninguna mujer es capaz de disfrutar del sexo si no hay amor de por medio. Uh-huh. Hay un chiste. Implica como actos de ternura y de donación y una cuestión, sí, de amor. Sí, tienes, sí, hay una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, de una que se considera que hace porno para mujeres, que es Erika Last, que también califica de erotismo su trabajo y tal. ¿Pero por qué es erotismo? Porque, mira, sinceramente es... Ella está en Barcelona, ¿no? Sí, es diferente iluminación, diferentes planos y como un chiste que hay en España que dice ¿cuándo las mujeres van a empezar a ver porno? Bueno, cuando se casen al final. Pues hay una película de Erika Last en la que se casan al final. A eso me refiero. Me parece vomitivo el rollo del erotismo y el rollo del... ese pensar que las mujeres no podemos follar como bestias, que las mujeres no tenemos esa pulsión sexual más allá de los sentimientos, ¿no? Uh-huh. De los sentimientos, porque nosotros uh-huh. somos sensibles. Que se involucra el sentimiento uh-huh. y que se vuelve a los tópicos del rol de la mujer y los enclaustramientos. Y, por ejemplo, esta idea de que la que mayor cuidado de los otros tiene es la mujer uh-huh. y que ciertamente por eso hay como una responsabilidad política social de la mujer como cuidadora del otro, ¿no? Uh-huh. También está muy ligado como a esas ideas de erotismo y de maternidad sí. y de la mujer tierna y de la virgen amorosa y demás. Es una idea que tiene una... que afecta de una forma bilateral, porque también consigue que los hombres piensen que por ser herméticos, insensibles e impenetrables son más hombres o uh-huh. son mejores o los van a aceptar mejor en esta sociedad. Para mí, esas repercusiones, esa idea en general de lo femenino como algo sensible, tierno, penetrable, cuidador, etcétera, etcétera, están como en contraposición con el tema del macho proveedor, insensible, impenetrable. Eso es lo que ha provocado, entre otras cosas, que la gran mayoría de los hombres heterosexuales no sepan jamás lo que es un orgasmo con su próstata. Y tengan un miedo anal atrocísimo. Miedo anal. Que me pasaba recientemente, te cuento esta anécdota, estaba yo en una terraza con unos amigos y llegaron unos caribeños, no voy a decir el país. Llegó una gente del Caribe y yo como soy así toda... Entonces me acerqué uh-huh. y estos que me pidieron que me alejara, uh-huh. que no toleraban mi presencia por maricón. Entonces es este hermetismo, este miedo anal, que es un terror para ellos realmente. Es terror, ¿no? Y es una cuestión territorial también. Es decir, cuando un hombre, para mí, es, o sea, desde mi punto de vista, es impenetrable, lo que está haciendo es defender ese hermética. Hipotético territorio que le ha sido asignado por esta sociedad como hombre. Que es ese territorio sagrado, ese terreno ya conquistado, desde el que se puede conquistar todo lo demás. ¿Me entiendes? Entonces es como, es esa idea de la territorialidad. Hay un texto muy interesante del Apreciado que se llama Terror Anal, en el que dice algo así como, como los hombres están castrados de ano porque lo que les hacen al nacer es meterles un billete de dólar en el culo y decirle reténlo, porque si lo retienes tendrás familia, tendrás mujer, tendrás prestigio, tendrás trabajo. No se te ocurra abrir el ano porque entonces se te va a caer tu dólar y la vas a cagar. Pierdes todos los beneficios y todas las prebendas y privilegios que te da una sociedad binarista, ajá. con unos marcados roles de género y con unas posibilidades menores a la hora de amplificar el cuerpo, para no decir erotismo, el cuerpo y su sexualidad. ¿No? Sí, pues y su carne arma, y su deseo y el fragor de su deseo. Justamente eso decías en una entrevista, pero yo quiero, antes de entrar en materia con este tema, que nos cuentes, Diana, tú, ¿qué música escuchas? Yo básicamente, bueno, yo escucho mucha música, voy por temporadas, me gusta mucho el flamenco. Ajá. Y soy tan abiertamente queer, que puedo soportar que todas las letras del flamenco sean machistas porque me gusta igual. Es decir, no tengo ese rechazo, ¿cómo se diría?, detallista de, ay, esto porque es letra machista no lo escucho. Me gusta mucho el flamenco, me gusta también mucho el punk, el hardcore, el punk rock. Otras macarradas así que escucho es... ay, ¿cómo se llama este señor, por favor? ¿Cómo me puedo haber olvidado de él? Bueno, hay un cantante español... que tiene Paco Ibáñez. Paco Ibáñez me encanta, porque son letras de todos los poetas de la República y de todos los poetas del 29, de Lorca, de Gabriel Celaya, de todo esto. Me encanta Paco Ibáñez, me encanta. Y luego tengo otras músicas que solamente escucho cuando me las sirven en bandeja, es decir, cuando voy a bailar, ¿no? Ajá. Pues el electro, el hardcore, cosas así me gustan. O sea, me gusta cuando bailo restregarme con la gente y llegar a niveles así de salvajismo un poco, ¿no? No llegar a romperte las costillas. Un poco poguear, que decimos. Pornopogo. Pornopogo, porque todos el contacto corporal. Hay unas fiestas que organiza una amiga que las empezó a organizar para sacar fondos para Idoya y para mí, para que viniéramos acá a México, que se llaman Pornopogo Punk. Y que también es una idea genial porque de repente... Tú porque estés en un círculo anarquista o punk, no quiere decir que no esté lleno de machirulos, de machirulos impenetrables, no, hay de que todo. Te están hablando de que se salen a la calle hechos unas fieras a decir no a las prisiones, pero que luego viven dentro de una prisión. Ellos mismos, su cuerpo lo han convertido en una prisión, ¿no? Entonces este tema del pornopogo, de repente que haya un concierto en el que de repente alguien, pues sin querer, está saltando y te mete un dedo en el culo en vez de romperte una costilla, pues es como una cosa innovadora, ¿no? Del pornopogo, que es como, vale, tú te metes en este pogo, pero te puede pasar cualquier cosa, chato. Pues, puede resultar penetrada, doblemente penetrada. La amiga Silvia Resorte es una gran punk de Barcelona de los años 80, una señora punk, así poligonera como yo, y ella es la que empezó con este tema del pornopogo para intentar que los punks, que en teoría somos todos y todas aliados, abran un poco su cuerpo y su mente en ese sentido, en el sentido de, chicos, ser un poco más feministas. Ajá. Entonces, pues aprovechando que tenemos esta noche aquí en los micrófonos de Las Noches con Pinina, pues vamos a escuchar de dos agrupaciones que nos ha recomendado Diana. La primera se llama Dirty Prince. Pero antes vayámonos con una pieza de Diana, porque Diana es multifacética. Preséntanos tú este Bombea, que lo haces con Nathan Nexus, que es un artista polaco. Cuéntanos un poco cómo surgió esta rola, cómo llegas a combinar tantos elementos en una propuesta plástica y estética. Bueno, Nathan es un amigo que es músico, que viene de la música clásica, él toca la viola, y bueno, de familia de músicos y tal, pero qué bueno que cuando llegó a Barcelona pues también ha empezado a hacer otras cosas relacionadas con la electrónica, y la verdad es que es un puto genio. Esa palabra genio tampoco me gusta mucho, pero hay personas con las brillante, que sí lo ves. Sí, sí. Y entonces, bueno, nos hemos movido siempre un poco en los mismos círculos. En Barcelona en realidad el círculo queer tampoco es tan grande, ¿no? Entonces de alguna forma te conoces con todo el mundo. Y Nathan lo que me estaba proponiendo básicamente era grabar mi voz con mis poemas que él había visto durante mis performances para hacer rolas, ¿no? Para hacer alguna canción. Y esta es una de ellas. El Bombea, Bombea es de los primeros pornopoemas que escribí. Lo escribí después de una noche alocada con una cuarentona. Yo tenía como 18, así me fui. Yo estaba deseando, porque en Chueca, por ejemplo, que es el gueto gay de Madrid, las tías, para follar, tienen que hacer un montón de gilipolleces, como conocer a los padres de la otra, saber cómo se llama su gato. Sí, sí. Esas imbecilidades que hacen las lesbianas para follar, pues tienes que tener un súper heteronormado. Horrible, claro, exactamente. Entonces, de repente, pues conocí a una cuarentona genial, una señora maravillosa y que me echaba unos polvos maravillosos también. Pero, ¿qué pasó? Que era la primera vez que yo probaba la cocaína con ella, ¿no? Y yo era más de porros y de speed y de otro tipo de drogas, ¿no? Y de repente, pues ella, después de follar durante un montón de horas, se quedó dormida, pero ya es de estas casas que se cierran con llave por dentro. Yo no me atrevía a meter la mano en el bolso de una señora, yo nunca meto la mano en los bolsos de las señoras, y no podía salir de la casa. Entonces cogí un papel y un bolígrafo y me puse a escribir un poco lo que había pasado, ¿no? Y es este poema, se llama Eléctrica Niña. Eléctrica Niña. Eso me decía ella a mí. Y entonces nos vamos a nuestro primer corte musical, pues con una pieza de Diana Pornoterrorista, que la realiza pues con Nathan Nexus, como bien lo decía, y luego nos vamos con una banda que también nos ha recomendado Diana, que se llama Dirty Prince. Dirty Princess. Y su rola se llama Qué Calor. Ya regresamos a Las Noches con Pinina. Bombea, bombea, bombea, eléctrica niña. Reanímame, que estoy muerta, parado cardiovascularizada de estos orgasmos tan salvajes. Deja que tu coño le haga el boca a boca al mío, que tengo oxígeno cero en la sangre que me inflama el clítoris. Respira, respira, respira. Revitaliza mis suspiros con tu alma de criatura salvaje. Insértame los dedos hasta que me toques el corazón. Comprobarás que ya no late. Dilátame, muéveme, empálame. Házmelo distinguir la frontera entre el placer y el dolor, entre el sadismo y la ternura, y hazme eyacular néctar, querida. We'll be right back. Soy la degenerada de la noche, sin generación ni fecha de nacimiento. La vergüenza de masturbarme en público desapareció en el momento exacto en que vi tus labios. Soy de carne picada y huesos crujientes, aunque esta piel blanca que me recubre os haga pensar que estoy compuesta. Soy la pervertida de la sangre que no tiene células vírgenes. Soy la vertebrada del sumidero que tiene por madre a la niebla y por padre al libertinaje. Pero no soy madre por miedo a la pedofilia. No soy prostituta por miedo al altruismo. Y no soy poeta por el jodido miedo al vacío. Miedo al vacío. Por el jodido miedo al vacío. Por el jodido miedo al vacío. Eyacular néctar, querida. Erógena FM. Llega. bien, después de esta buena música, seguimos en Las Noches con Pinina con una gran invitada que es Diana Torres, la pornoterrorista. Ella es quien ha acuñado este término. Ya nos decía en otra ocasión Idoya, que también se dedica al pornoterrorismo, cómo Diana había generado esta categoría y descolonizado un poco el territorio de la sexualidad y de los cuerpos en el ámbito, pues, del encuentro entre dos personas a nivel sexual. Pero les recordamos, antes de dar la voz a nuestra invitada, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesdepinina@erogenafm.com. También nos pueden seguir a través del blog de Pinina, www.pininaflandes.com. Siempre me la cago porque se me olvida. www.pininaflandes.webnode.mx. Ahí pueden ver algunos ensayos, apreciar algunas cosas. Y estamos empezando a subir los programas de Las Noches con Pinina gracias a unos tips que nos dio Diana, y vamos a tener todas nuestras entrevistas en la web para que la escuchen cuando se les dé el real antojo. Entonces, estábamos con Diana y nos platicaba de está en esta casa, compone su poema, tiene 18 años, vive con este hombre maravilloso que tiene una sexualidad más amplia que cualquier otro gay estándar, y cómo van los pinitos por el arte, por el lado del arte. Mira, yo en el instituto conocí a la Jorja, que pues entre él y yo éramos las únicas personas aparentemente no y descaradamente no heterosexuales del instituto. Ajá. De la secundaria, ¿no? Entonces obviamente enseguida nos arrejuntamos, ¿no? Y él tenía un grupo de performance en el que hacía de monja, se llamaba Sorsodomía. Tenía un grupo de performance con Pablo Reichenstein, que él se llamaba Cabeza Borradora. Tenían un grupo de performance que yo la primera vez que los vi dije, no me puedo creer que esto sea posible. Es decir, subirte a un escenario sin un guión, sin ningún tipo de formación teatral, y hacer lo que te dé la real gana o el real antojo, como dices tú, y encima a la gente le gusta, ¿no? Entonces ellos dos hacían una performance con la que yo quedé fascinadísima y maravillada, que era bien sexual, bien guarra. En algún momento el Cabeza Borradora se follaba a la monja, Sorsodomía. La Jorja es un chico bien grandote, así bien musculoso, como lo imaginabas, o sea, yo no sé, era para mí como una especie de sueño, ¿no? Además Jorja pues tenía como un año más que yo, ¿no? Entonces como que a esas edades se notan mucho las diferencias de edad, ¿no? Y bueno, aparte, acabó en mi instituto porque en el anterior lo habían apuñalado por maricón. Entonces, bueno, como una cosa, una historia así bien tenebrosa, pero muy bonita, ¿no? Entonces, en un momento, Pablo, el otro integrante, pues en algún momento se cansó de la cooperación con Jorja. Jorja también se cansó con él, y ahí fue mi oportunidad, porque Pablo me dijo, oye, ¿no te apetece a ti sustituir a Jorja en las performances? Porque a todo esto teníamos como, pues eso, 18 años... ¿Tan chiquitas? Súper chiquitos, sí, sí. El Pablo es también otro de estos avanzados, ¿no? Yo los llamo los avanzados. Esta peña para la que el tiempo es como para las moscas, ¿no? Que dicen que las moscas nos ven ralentizados, bueno, para él también, ¿no? Entonces, de alguna forma, empecé a trabajar con él. Estuvimos 3 años en un grupo de performance que teníamos, le cambiamos el nombre. Se llamaba Shock Value, que era este término que utilizaba John Waters para definir sus películas, ¿no? El valor de escandalizar, de shockear a la gente, como un valor realmente para modificar conciencias, ¿no? El estado de shock puede ser muy productivo si con lo que te están shockeando es algo que finalmente te interesa a nivel personal, ¿no? A nivel íntimo. Entonces, bueno, con este grupo de performance pues estuvimos desde el 99 hasta el 2001 haciendo unas performances que eran super trash, o sea, nos pegábamos, nos sacábamos las tripas de cerdo que teníamos escondidas por el cuerpo, magreábamos a la gente, les tocábamos, follábamos en escena. Era una performance que en un principio no interpretábamos como algo político, no lo interpretábamos, lo único que queríamos era llamar la atención como todo adolescente. Ajá. Y descubrimos que con el sexo, de repente la gente se queda como atrapadísima, ¿no? Ajá. Cuando están un arma revolucionaria. Exacto. Pero yo en ese momento no lo pensé. Y ahí fue donde acuñamos, junto a él y Daniel, que era el que nos hacía la música de las performances, la palabra pornoterrorismo, en 2001. Porque acababa de pasar lo de las putas Torres Gemelas. Y en la televisión... Claro, todo el mundo terror, terror. En la televisión era un constante que si los terroristas, que si los terroristas, y dijimos, pues qué mejor combinación que porno y terrorismo. Y lo hicimos para llamar la atención, no lo hicimos con la intención de para nada, de hacer algo político, feminista, de la sexualidad, pero esas cosas que haces sin darte cuenta de que las estás haciendo, como con esa rabia adolescente, ¿no? Muy punk, muy así, de repente, pues sí, estamos haciendo performance bien... Ajá. Bien bestias. Bien descolocado en el sentido de que logra transformar e impactar radicalmente. Es que entonces, a mí lo que me encanta de tu trabajo y del trabajo de varios performers que están en América Latina y en Hispanoamérica y en otras latitudes también, no tenemos que casarnos con la geografía, pero el asunto es esa contundencia, porque es que saben para dónde van y cómo lo hacen, no necesariamente a través de una gran teoría y de un gran acto de intencionalidad y de conciencia, uh-huh. sino el deseo de romper esquemas, el deseo de ir más allá de las fronteras y de los límites que nos imponen y que nos constriñen desde esas subjetividades que nos configuran uh-huh. en la familia. Bueno, para mí el sexo, la sexualidad y el cuerpo es un recurso bien facilón. Con esta sociedad en la que vivimos, en la que lo que más reprimido está es precisamente el cuerpo y la sexualidad y el género. Entonces es un recurso muy fácil, es decir, es muy fácil para personas que de alguna forma, como lo que te decía antes, nos hemos criado en núcleos afectivos en los que el sexo no era ninguna traba, es muy fácil para nosotras y nosotros de repente exponer genitalidades, por ejemplo, y que eso suponga ya un mensaje de por sí. Es decir, yo no soy una persona compleja, soy más simple que una cuchara. Entonces, lo que pasa es que he encontrado un recurso que para mí resulta muy fácil, pero para el resto de la sociedad resulta muy complejo, como es el sexo. Para mí eso es mi arma o mi forma de infiltrarme en las conciencias o en quienes presencian mis acciones, ¿no? O quienes leen mis textos. Como de inocular diferencia. Sí, no, o sea, quiero decir, este sistema de mierda en el que vivimos tiene puntos débiles que para algunas personas son muy evidentes y para otras son tabú. Pero para mí, el punto débil más grande de este sistema es lo fácil que resulta escandalizarlo. Es decir, solamente con el mínimo gesto de sacarte una teta en la calle, algo tan simple y tan nimio como eso, es un escándalo y supone un ataque directo a ese sistema. Sobre todo cuando las cosas suceden al otro lado de la frontera de lo público y lo privado, es decir, en el lado público. Algo tan estúpido como el cuerpo, como mostrar el cuerpo, como mostrar esas partes del cuerpo que el sistema ha querido desposeernos de ellas, como son nuestros genitales, por ejemplo, o las partes que consideran erógenas, de alguna forma, ¿no? Entonces, estás tú con este trabajo y ahí empieza tu incursión con el performance, ¿y en qué momento tú haces esa toma de conciencia y ya planteas toda una postura de guerra, ¿no? De guerra, pero entendiendo la guerra también en un sentido diferente al del belicismo tradicional, porque aquí lo que se trata es como de una especie de exposición del cuerpo, exposición del erotismo, que mejor de la sexualidad, voy a empezar a cambiar porque yo soy de las personas que aprendo, me encantas, yo creo que, yo siempre lo he dicho en este programa, la primera en ganar mucho en cada entrevista soy yo, porque con cada una de mis invitadas y de mis invitados, pucha, aprendo un montón. Entonces, por ejemplo, esta idea de construir el concepto de erotismo me parece súper bien planteado y estoy completamente de acuerdo. Entonces, el asunto, volviendo al tema, es a través de la sexualidad y de mostrar esta corporalidad, que es una cuestión nimia, como dices tú, pero que de repente puede resultar muy transgresiva para algunos otros, ¿no? Entonces, empiezas con este trabajo y en qué momento, ¡pan!, te cae el 20, como dicen aquí en México, y dices... Esto ya lo voy a plantear como un proyecto. ¿Cuándo empieza el proyecto pornoterrorista y a implementar todos estos proyectos que tú has tenido? Y cuéntanos un poquito sobre cuáles fueron tus primeros proyectos o cómo empezaste con tus primeros trabajos. Bueno, trabajo también es una palabra que ahorita seguramente nos vas a sí, inocular y a desencajar esos conceptos, que yo también las tengo bien ergonomizadas y bien interiorizadas, y también me quiero dejar influenciar por El porno terrorismo. Bueno, con este tema de... Bueno, primero, antes que nada, hay una cosa muy anarquista que me gusta, que es el lema de abajo, el trabajo, ¿no? De repente, cuando todo el resto de movimientos de izquierda están en pro de los obreros, los trabajadores, porque el trabajo... El trabajo dignifica y además ahí es una gran incoherencia del comunismo, del socialismo y de otros movimientos de izquierda, porque de repente están acordando de alguna forma con lo que siempre ha querido el amo, y es tener un esclavo, ya sea un esclavo vestido de traje y corbata en nómina, o ya sea un esclavo que vende hamburguesas en un McDonald's, o ya sea un esclavo que te chupe las suelas de los zapatos cuando llegas a casa. Es decir, ese lema anarquista de abajo del trabajo a mí siempre me ha gustado mucho, porque, bueno, como filóloga que soy, el tema de las etimologías siempre me ha interesado mucho, y trabajo viene de una palabra latina que es tripalium. Tripalium era una tortura romana a la que sometían a algunos esclavos que no se portaban bien y que consistía básicamente en atravesar el cuerpo de una persona con tres palos, ¿no? Con tres varas. Para matarla, pues, obviamente era un asesinato, ¿no? Era una tortura, ¿no? Sí, era una tortura, y entonces de repente que, claro, para mí ahora en esta era capitalista hace muchísimo sentido que la palabra trabajo venga de la palabra de una tortura, ¿no? Es como bien así, pero bueno. Además de un castigo y un escarnio público, supongo. Sí, sí, sí. Porque era, supongo que no lo hacían en el patio de la casa, sino lo hacían a la luz para que lo vieran todos los demás esclavos. Y mire, mijito, si usted no se porta bien, mire lo que le corre pierna arriba, como decimos en Colombia, tripalium, trabajo. Se le va a aplicar el trabajo. En realidad, trabajo, como palabra y como concepto, siempre ha sido algo que teníamos que hacer para poder seguir vivos. Las clases bajas, las clases medias, no las clases privilegiadas, ¿no? Porque ahora mismo yo tampoco consideraría la clase media, sobre todo hablando del caso de España, el caso de... No, incluso yo he considerado que hasta los mismos líderes del mundo son esclavos de sus propias ideas ultracapitalistas, porque pues, ¿en qué se la pasan? Estas gentes no tienen vida, sino solamente quieren poseer y poseer y poseer, y finalmente, pues bueno, sí, tienen un resto de disfrutes y de gozos y de oportunidades en el yate, pero también están, hay mucha gente que, digamos, más como en el mando intermedio, que puta vida, dura toda la existencia sirviéndole a un amo, obviamente con una cantidad de privilegios, pero también una vida... Qué jartera, ¿qué un lunes 8 que estas personas? No. Y una vida súper constreñida y enferma. De pensar que la peña que tiene el poder en realidad es que no sabe follar, no follan bien. Y además de no follar bien, no duermen tranquilos por las noches. Y los que duermen tranquilos por las noches, seguramente de alguna forma kármica o mística, tendrán su merecido en algún momento. Porque hacer toda esa basura y dormir tranquilo por la noche quiere decir que vas negro por dentro, ¿no? Sí, ahí... Tienes el alma podrida, ¿no? De alguna forma. Qué horrible, qué horrible. El entonces. Sí, a lo que íbamos. Pasó una cosa muy... Bueno, yo después de este grupo de performance en Madrid, en 2001, dejo el grupo de performance y me voy a vivir a Barcelona, siguiendo un chochito catalán que me gustaba mucho, ¿vale? Ajá. Llego a Barcelona y como al año así de estar de alguna forma inactiva a nivel artístico, me empiezo a sentir como muy sola. Y digo, bueno, pues yo tengo que hacer performance, tengo que buscar a alguien con la que hacer performance. En ese momento entro en contacto con Postop, que es un grupo de posporno que lleva en Barcelona, pues hace unos meses han cumplido su 10º aniversario. Entro en grupo con ellas porque cuando me pongo a preguntar en los círculos así artísticos de bollos, de lesbianas, de maricas y tal, quién hace performance, no encuentro a nadie nada más que a Postop, ¿no? Y ahí hago algunas performance con Urco de Postop. Y después nos sucede una cuestión muy grave de la que también te hablo oído ya en su programa, que es el tema del 4F, en 2006, que de repente, pues a ratas pobres como éramos todas nosotras, nos cae encima un marrón en el que tenemos que conseguir 15.000 euros para pagar a los abogados. ¿Y qué se nos ocurre? Pues empezar a hacer fiestas en todos los squats, en todas las ocupas de Barcelona, en las que pudiéramos, cabarets y cosas, ¿para qué? Para conseguir dinero. Entonces en esos cabarets tenía que haber alguna cosa dentro del escenario. Y una de esas cosas que había dentro del escenario, se me ocurrió rescatar el porno terrorismo que yo llevaba desde 2001 sin utilizar ese término para nada. O sea, desde 2001 hasta 2006 yo me pasé haciendo por los bares de Barcelona recitales de porno poesía lésbica. ¿Vale? Así un poco... una cosa mucho más light, vestida. Bueno, algunos sí que me quitaba la camiseta, pero vestida. Y de repente hay esta emergencia en la que necesitamos que venga mucha gente a los eventos, que todo el mundo pague su entrada, que todo el mundo consuma, para poder pagar estos abogados. Y yo dije, pornoterrorismo es una palabra que, no sé por qué, pero atrae a las masas. ahí queríamos llegar. Y ya está. Entonces empecé a hacer lo que son ahora las performances pornoterroristas, que mezclaban pues mi pornopoesía, que ya llevaba haciendo 5 años antes, con vídeos super bestias sacados de esas webs que me gusta a mí visitar para pajearme, de ejecuciones, masacres, bombas y cosas así, que también me viene un poco por la influencia de Pablo, porque a Pablo le encantaba el cine gore y todas estas cosas así de sangre artificial y como bien chafas, ¿no? Pero uh-huh. Y entonces empiezo a hacer estas performances que contenían poesía, imágenes muy bestias y acciones sexuales. Esto en 2006. De 2006 a 2008 está esta inflexión en la que yo empiezo a tomar el pornoterrorismo directamente como herramienta para atraer gente para poder pagar abogados. Uh-huh. Y responsabilidades civiles, que es uh-huh. la multa que te ponen cuando atacas a un policía y cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego en 2008 hay otro evento muy importante, que es un encuentro que se llamaba Feminismo Pornopunk, que organizó Beatriz Preciado en Artelecu, en el norte de España, en el País Vasco, perdón, en el norte de la península, en País Vasco, uh-huh. en el que yo, por ejemplo, conocía a Annie Sprinkle, conocía a De la Grace Vulcano, conocía a... ¿De la Grace Vulcano? ¡Wow! De repente, Beatriz... A mí Beatriz, de las cosas que me gustan de lo que hace es su rol de Spider-Man, su rol de generar redes, de lanzar uh-huh. algo que de repente pone en conexión a personas que sí deberían conocerse. Uh-huh. Como pues con el trabajo de Annie Sprinkle, por ejemplo, todo lo que ha generado después uh-huh. con ella y con Beth, ¿no? Con Beth Stephens, con su mujer. Estaba De la Grace Vulcano, también estaba Laszlo Perlman. Estaba Sayak Valencia, yo conocí ahí a Sayak Valencia uh-huh. en ese encuentro. Y ahí en ese encuentro yo hago mi performance y de repente vienen unas chicas que autóctonas de ahí del País Vasco y me dicen, ¿tú te has dado cuenta que esto que haces es feminismo? Yo hasta entonces había estado súper peleada con el feminismo, a mí no me interesaba para nada el feminismo. Pero ellas vinieron y me dijeron, lo que tú haces es feminista, quieras o no. Primero porque eres mujer, segundo porque estás de alguna forma entregando una sexualidad subversiva de las mujeres a través de lo que estás mostrando en tus performances, y tercero porque todo el contenido de violencia antisistema desde tu punto de vista de mujer también es feminista. Yo dije, bueno, pues entonces igual voy a tener que ser feminista. Yo pensaba que el feminismo eran esas locas imbéciles. Ajá, el primer feminismo. Esas locas que tenían empleada doméstica. Que a mí me hacían sentir bien incómoda, por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo, porque se la pasaban gritando ni puta ni sumisa. Yo siempre he sido muy sumisa y muy puta. Entonces, ¿cómo me voy a poder identificar yo con un movimiento que está diciendo que no son ni putas ni sumisas? Perdón. ¿Cómo se te ocurre en la manifestación del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, decir que tú no eres puta, cuando es la puta precisamente la mujer trabajadora más reprimida de este mundo, ¿no? Entonces, cosas así. Yo estaba muy enfadada con el feminismo. Pero de repente estas, a través de ellas, y también a través de mi amiga Itziar Siga y otras personas que escriben, ajá. a través de Sayak y toda esta gente, a través de María Llopis con su trabajo de Gay Sulak Porno y toda esta peña, yo dije, vale, hay otros feminismos en los que yo sí estoy incluida. El feminismo de las monstruas, de las putas, de las oprimidas, de las sucias, de las que nos gusta follar, embarrarnos, todo esto, ¿no? Entonces ahí fue el giro un poco ya definitivo del pornoterrorismo. Ahí fue cuando abrí el blog, pornoterrorismo.com, empecé a escribir a través de ahí, y así. Bueno, y yo creo que el asunto de tus publicaciones y tus libros lo vamos a dejar para después de este corte musical. Ajá. Y seguimos con tu musiquita que me encantó, está muy buena. Nos vamos ahora con Cat Bambina. Cat Bambino. Cat Bambino. Mejor dicho, preséntalo tú. Mira, esto es un grupo que me gusta mucho, así como de cañero, de estos de... Bueno, cañero para mí es como para bailar así a lo bestia, ¿no? Ajá. Para enervarte. Que se llama Cat Bambino y la canción se llama Hey. ¿Y luego de Cat Bambino? Y después esto es un grupo español muy divertido que se llama Alma X. Almax es un medicamento que toma mucho la gente que sale de fiesta porque es contra el ardor de estómago. Ajá. Entonces me encantó que este grupo se llamara así, Almax, porque es como Mondolex. Es lo que hay en el botiquín de toda rabera. Ajá. Y rabero y fiestero y bueno, es ideal para la cruda también, ¿no? Ajá. Y el tema se llama Twin Power y me encanta porque habla un poco del tema de las Torres Gemelas, pero como bien perverso, ¿no? Los dejamos con esta buena música y ya regresamos a Las Noches con Pinina, hoy con Diana Pornoterrorista. Yes. Erógena FM. Y después de esa buena música, continuamos en las noches con Pinina, con Diana Pornoterrorista, que nos está contando toda esta historia del performance desde el punto de vista de una sexualidad radical y expuesta, sin temores, y que vulnera los estereotipos impuestos. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, a través de Twitter, @ Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena. Nos pueden seguir en el blog de Pinina Flandes, www.pininaflandes.webnode.mx, y en Facebook, ustedes pueden dar en Facebook Guerrillera Lúdico Corrosiva, o también pueden poner allí Yesid Calderón o Pinina Flandes, y ahí les sale y ya quedamos conectadas para seguir en el desmadre guerrillero estético, performático, de género, erótico, festivo, guerrillero, lumpen, que somos todas nosotras, que nos encanta y no tenemos vergüenza. Y entonces estábamos con Diana y nos narraba esta cómo ella empieza a gestar este performance ya en la escena con una clara intencionalidad y el uso de la categoría pornoterrorismo, y monta su página, y ya estamos en el 2008. Pero yo quiero saber cómo llega Diana al asunto editorial, porque además es una escritora magnífica y pienso que allí hay como una gran fuente de recursos teóricos y de recursos del lenguaje que desde su experiencia ella va articulando y va constituyendo como su propia discursividad. Cuéntanos sobre tus publicaciones, Diana. Bueno, yo también siempre he pensado que el texto, la textualidad puede ser un arma muy importante, ¿no? Muy interesante. Hay una cosa que la he hecho un poco por inercia, sin esforzarme demasiado, pero es conseguir que con mis textos la gente no pierda el tiempo leyendo. Es decir, conseguir que con textos muy simples a nivel de lenguaje, a nivel de código, cualquier persona que sepa leer pueda comprenderlos, no sé si digerirlos, pero comprenderlos sí. Es decir, no aplicar esta estrategia tan sucia de la academia de hablar en códigos... en códigos crípticos, en códigos elitistas, de alguna forma, para élites intelectuales, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo siempre he estado escribiendo. Cierto que con la apertura del blog la escritura se me reavivó de alguna forma, más allá de la poesía. Yo de alguna forma no considero la poesía escritura. Yo la poesía la considero más escultura que otra cosa. Vaya, o arquitectura. Vaya. Como una mecánica. Para mí la poesía está más relacionada con la mecánica o con la escultura que con la escritura en sí, ¿no? Pero con la escritura, es decir, con el relato corto, con la narración de experiencias, mismamente con la escritura panfletera, ¿no? De que lees una frase y se te enciende la llama revolucionaria, cosas así. Eso es lo que yo he pretendido mucho siempre con mi escritura, ¿no? Y cómo surgió el tema del único libro que tengo publicado, que se llama Pornoterrorismo, surgió porque un editor de Barcelona me leía a través del blog y me pidió un libro. El problema es que cuando le entregué el libro no quisieron publicarlo. Porque en el libro... Suele pasar, ¿verdad? Sobre todo cuando se te suelta la lengua y el editor consulta con sus abogados y dice... cuidado con este texto porque puede tener apologías de la pederastia. Cuando una dice, por ejemplo, que los niños tienen sexualidad, algo obvio... pues de repente te pueden acusar de apología de la pederastia, más una persona como yo, que tengo a un par de instituciones religiosas detrás, que a la mínima que pueden me meten la denuncia o me joden, ¿no? Entonces, pues al final encontré otra editorial maravillosa que se llama Chalaparta, que es básicamente una editorial independentista vasca, que publica textos de presos, pro independencia, ¿no? Y cosas así, y de repente encontré con esta editorial que no me censuró ni una sola coma, y dije, vale, pues con ellos, ¿no? Entonces publiqué con Chalaparta el libro Pornoterrorismo en 2011. En realidad lo escribí con 29 años, pero claro, cuando llegó a ser publicado pues ya tenía 31, o sea, 30. Y ahora mismo estoy metida con otra... Yo creo que el texto es un buen vehículo, sobre todo cuando lo articulas de una forma, o lo que te decía, un código comprensible para cualquier persona. A mí no me gustan las élites. Ajá. A mí me encanta, porque yo estuve educada siempre... como desde el falocentrismo del macho, y yo estudié las academias y estoy vinculada a las academias, pero haciendo también una resistencia desde la academia, y me ha quedado difícil también, ha sido para mí un bajarme a la carne y empoderarme de mí misma y de mi propio discurso a través de estas transmutaciones, tránsitos más bien, tránsitos al posfeminismo, a la teoría queer, a pesar de que yo tengo mis críticas con la teoría queer, y a toda esta postura de texto muy interesante. Pero lo más bello, por ejemplo, a mí me funciona y me gusta más este tipo de dispositivo, que es un dispositivo donde no hay una textualidad escrita, donde está más abierta y donde nosotras nos bajamos de esas posturas mamertas, así, todas jerárquicas del macho que va tomando agüita en la conferencia mientras va sacando todo un dossier de citas increíbles, y uno dice, basta del saber cómo poder. Pero bueno, el asunto es que tú publicas, tienes una prosa impecable, he leído algunos párrafos en los que es la genuinidad como de lo que yo he llamado autoetnografía, donde una misma se pone como el campo de experimentación y el campo de investigación, porque una ya es una voz relevante por el mero hecho de estar en un espacio público diciendo, ¿no? Entonces me parece supremamente importante y significativo este paso, ¿no?, de poder generar textualidad, y qué maravilla que lo logres hacer desde una postura más relajada, con términos más tranquilos, claro, más incluyentes. Yo, por ejemplo, no puedo hablar desde un lugar que no sea mi cuerpo. Para mí esa separación entre mente y cuerpo me parece una gran traición a lo que es en realidad la esencia de lo que somos animales, ¿no? Somos homínidos, eso es lo que somos. Entonces, una de las grandes traiciones, autotraiciones a nuestra propia especie y de las más peligrosas que ha habido y que ha permitido el fascismo, el capitalismo y muchas cosas más horribles como el racionalismo, que fueron quienes mataron a las brujas, ya sabemos todos que no los mató la iglesia, los mató las mató el racionalismo, es esa separación entre cuerpo y mente, o entre cuerpo y espíritu, son lo mismo para mí, entonces yo no puedo escribir desde un lugar diferente y creo que eso es lo que de alguna forma acerca ideas bien rocambolescas o ideas bien complejas que yo de alguna forma he obtenido por vías no académicas, como puede ser que por ejemplo una amiga se lea un libro de Foucault y luego me lo cuente, por ejemplo algo así, de alguna forma yo a veces más que escritora me siento traductora de cuestiones que están en códigos no comprensibles que yo atravieso por mi cuerpo y que vomito en un libro, de alguna forma. Entonces creo que para mí es una labor muy importante el tema de cuestiones que son interesantes para la gente que está en la base, que somos los que tenemos que tener realmente el poder de la revolución. Para las personas que estamos en la base, tener ese tipo de traducciones. Es decir, no estar en esas jaulas de, vale, yo como no fui a la universidad porque no tenía dinero para pagarme la matrícula, pues no me interesa la teoría queer. Es que la teoría queer está inspirada en gente de la calle. Está inspirada en todas las trans que en Stonewall le tiraron los zapatos de tacón a los policías, en la Silvia Rivera, en todas estas. O sea, es decir, para mí es una traición todo esto de la academia, porque sobre todo con la teoría queer, porque toda esta gente lo que hizo fue observar las prácticas tan especiales que estaban sucediendo en un momento de la historia en el que las personas disintieron con el movimiento LGTB, que también se estaba convirtiendo en algo comercial, que disintieron con el tema capitalista, que por supuesto el capitalismo se lo pueden permitir solamente algunas personas, no todas, ¿no? Y de repente estas personas que estaban en la calle, que eran prostitutas, maricas, chaperos, punkis, son observadas por una académica o por un académico que transforma eso en un lenguaje incomprensible para esas propias monstruosidades que están observando. Entonces, para mí es una alta traición lo que hace la academia con las personas queer, con el movimiento queer. La teoría queer es una caca en ese sentido. No es un arma de doble filo. Yo le tengo la crítica de que sí, abre horizontes, pero ¿cómo los abre y desde dónde los abre, no? Porque además, ¿y para quién los abre? Porque fíjate que y aquí vamos a tocar un punto que liga con los últimos programas que hemos tenido en las noches con Pinina, que es teoría descolonial. Y yo pienso que hay que descolonizar incluso el cuerpo de la sexualidad diversa, partiendo ya no de una teoría queer, sino partiendo de múltiples teorías que expliquen desde la carne propia la excentricidad en la cual nos ubicamos accidentalmente, porque hemos sido unas subjetividades configuradas por una extraña razón de otra manera que lo impuesto, y que al descentrarnos pues vamos a ocupar múltiples espacios distintos a la centralidad y que como hemos sido accidentalmente o bueno por cuestiones del azar expulsadas de los formatos de la centralidad, pues nos hemos abanderado de esta diferencia, de esta excentricidad en el margen, en la periferia, y decir, un momento, no podemos primero apelar a un vocablo anglosajón como si ese vocablo sí, pudiera dar... Pronunciable para muchas. Exactamente. Además, la gente ni se entera. Yo encontré una palabra en castellano para queer que además es mucho más inclusiva. Sayak Valencia tiene una propuesta sobre queer transformando la ortografía y latinizándola. Y sin embargo, yo todavía digo, hay que ser más radical desde una descolonialidad del cuerpo, de la sexualidad diversa. Otro de los textos que tengo en mente, que sería un siguiente libro después del manual de eyaculación femenina que estoy escribiendo ahora, sería La ética degenerada. Para mí la palabra degenerado, degenerada, es un sinónimo de queer, pero un sinónimo que amplifica, porque es un insulto, pero es un insulto que no solamente incluye a todos los maricas, boyeras, travestis, sino que también incluye a los sadomasoquistas, incluye a los exhibicionistas y las exhibicionistas, a los que se practican el ska, punks, degenerado es todo aquello que para la sociedad es inconfortable, que es incómodo. Y que no tiene género finalmente. Exactamente. No se puede clasificar, no tiene un género constituido, no tiene una clase, no tiene un orden. Ajá. Y ahí es donde estamos nosotras paradas. Para mí esa palabra paradas. Degenerada es la traducción perfecta. Está increíble, está increíble. Yo he propuesto lo de excentricidad, pero bueno, vaya a saber, excéntrico, pero con la X... rayita, excéntrico, para diferenciarlo de pronto de aquellas alaracas que se quedan en la mera alaraca y que fenecen en el acto mismo del ruido. O de la esteticidad burguesa. O que pretenden articularse, ¿no? Que pretende articularse con toda esa visión y esa estética del consumo de formas exóticas, ¿no? Entonces, para no incurrir en esas figuras que son viables, que son plausibles y que las felicitamos, pero no son las que a mí particularmente me interesan. A mí me interesan las excéntricas, ex-céntricas, porque se salen del centro y ubican otro locus de enunciación con impacto político. Porque fueron céntricas en algún momento y dejaron de serlo. Ajá, ex significa también eso, como ex-marido, ¿no? Exactamente, es un juego semántico que me permite a mí decir existen otras, y al decir excéntrico ya no se postula la categoría excéntrica como la categoría que va a definir lo excéntrico, sino más bien como un genérico que se va llenando y que cada quien lo puede nombrar como, en tu caso, degenerado, ¿no? Algo degenerado. Sí. Y bueno, ya estamos como en los últimos minutos de las noches con Pinina, y estas noches con Pinina que cada vez me parecen más breves, sobre todo cuando estamos con figuras de la talla revolucionaria a nivel de revolución molecular como Diana Torres. Diana, para finalizar esta breve entrevista, que me pareció muy breve, ¿cómo vas con estas textualidades? ¿Cuáles son los proyectos que tienes en mente? ¿Qué podríamos como estar en expectativa? ¿Qué tendríamos en la expectativa de tu propuesta corporal, sexual, porno terrorista? Bueno, ahora mismo, desde un tiempo a esta parte, sobre todo desde que me venía a vivir a este continente tan maravilloso que me ha dado la vida, porque estaba tan harta de Europa, así como una hartura, un hartazgo ya bien somatizándolo, ¿no? Como harta de mí misma porque estoy en este lugar, porque soy europea de alguna forma, ¿no? Los proyectos que tengo vienen a ser básicamente talleres en los que intento dar a conocer el fenómeno, por ejemplo, bueno, el fenómeno, por desgracia, de la eyaculación femenina, talleres de performance y de pornoterrorismo, de cómo empoderarnos desde el cuerpo, no como campo de batalla, sino como arma, porque siempre he pensado que los campos de batalla son lugares muy tristes y nuestro cuerpo no merece algo así. Sí, muy luctuosos además. Es decir, está la frontera de nuestra piel, que es, como decía, escotado de la frontera de mi piel para adentro, mando yo, en talleres de empoderamiento así a través de la performance, talleres de pornoterrorismo. También estoy bastante entusiasmada con la brujería, con recuperar aquello que nos robaron con el conocimiento racional. Uy, te voy a regalar un libro maravilloso, te lo voy a intentar conseguir, que se llama Con el diablo en el cuerpo, de Esther Cohen. ¿Lo conoces? Maravilloso. No, pero no lo he leído todavía, claro que sí, Con el diablo en el cuerpo. Sí, sí. Y también estoy con el tema últimamente de la performance, estoy un poco cansada a nivel individual, pero me interesa mucho empezar a hacer performance con otros cuerpos, con otras personas, con otros territorios, ¿no? Por ejemplo, he empezado ahora a hacer performance con Leche de Virgen Trimegisto, ¿no? Que es un chaval que me parece que tiene un potencial bastante interesante, y empezar a trabajar de una forma más colectiva. O sea, de alguna forma mi cuerpo se está quedando demasiado solo. O sea, ya no me basta con mi cuerpo solo, necesito otros cuerpos. Ajá. En escena o en la calle o donde sea. Ajá. La llamada de lo común. La llamada de lo colectivo. Ajá. Que yo, como acuario, ascendente acuario, absolutamente egocéntrica, siempre he tenido muchos problemas con lo colectivo. Ajá. Pero siempre me ha gustado, y también como acuario, buscar los retos más difíciles. Ajá. Para mí los retos más difíciles son trabajar con otras personas y que salga alguna cuestión interesante, productiva, que tenga un poder efectivo. Ajá. Y esto también se relaciona mucho con la brujería. Entonces, básicamente estoy interesada en performances colectivas relacionadas con la ritualística, con la brujería, con invocar energías que nos han robado, porque no solamente nos han robado el cuerpo, también nos han robado de alguna forma nuestra espiritualidad. Ajá. Claro que y sí. Nuestra conexión con esas fuerzas, ¿no? Pues fíjate que ahora que hablas de la espiritualidad, Michel Foucault tiene un librito, bueno, yo parezco súper académica, pero es que lo tengo que decir. Yo también he citado a Foucault. Porque fíjate que en Hermenéutica del Sujeto, él habla de la espiritualidad como un cuidado de sí. O sea, y el cuidado de sí es una inquietud de sí, cuando uno se pregunta qué soy, qué coños estoy haciendo yo en este circo y cómo puedo yo ir más allá de los condicionamientos que me son impuestos por una colectividad determinada, en lugar de yo